Escrito está en los libros de historia que Anita Frank, ¿se acuerdan de Anita Frank? Sí, se acuerdan. Le pidió a una estrella que le enseñe a volar y así contarles a los niños de otros mundos que su planeta es bello, que las flores perfuman, que el agua se convierte en hielo, que es blanca, cristalina, que su planeta es tan bello, tan bello. Cuentan los libros de historia. Trovador que le cantas a la vida, trovador que le cantas al amor, porque tus lágrimas tristes, porque tus lágrimas del sol. Es que yo recuerdo a la niña que partió, es que yo recuerdo a Anita corazón. Niña, niña, niña, niña, que te privaron del amor. Niña, niña, niña, niña, que te negaron el corazón. Triste, triste, el trovador. Cuentan que una navecita en la tierra bajó y preguntó por Anita, la niña que viajó. Y triste le contaron la historia que sucedió. Y la nave despegó hacia donde nadie sabe, hacia donde nadie sabe. Niña, niña, niña, niña, que te privaron del amor. Niña, niña, niña, niña, que te negaron el sol. Niña corazón. Llora, llora, llora, muñequita, muñequita de algodón. Llora, llora, muñequita, porque Anita se marchó. Y el mundo gira, y el mundo olvidó que las guerras destruyen, destruyen el amor. Extraña navecita se marchó. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Nadie, nadie sabe qué sucedió. Nadie sabe qué sucedió. Pero triste, la nave se marchó y no regresó. No regresó con tantas guerras. Nadie aprendió y no regreso. Con tantas guerras nadie aprendió.